Bienvenidos un día más a Un Punto Azul, programa de radio realizado por la Agrupación Astronómica Magallanes. Os recordamos nuestra página web www.aamagallanes.es. Agradecemos a la pizzería Las Delicias por cedernos su establecimiento para poder realizar nuestro programa. Este es el programa número 6 de la temporada y hoy tenemos con nosotros a José Luis, Joaquín, Miguel, Alejandro, Lito y al control Luis María. Buenas noches, uy, y don Agustín al morir, perdón. Buenas noches, compañeros, ¿qué tal? Muy buenas noches, pues un martes más estamos aquí para divulgar ciencia, que es lo que nos gusta, y ofreceros otro ratito de ciencia, que bastante falto estamos después de los últimos momentos, las cosas que uno escucha por ahí. Para empezar, ¿tenemos alguna noticia? ¿Alguien ha traído noticias candentes de última hora? ¿Agustín? Un momentito, que le acercamos el micrófono. No, bueno, no he tenido mucho tiempo de ver noticias, pero bueno, sigue Astrotomares siguen con su exposición y bueno, tienen charla todos los días a las 7:30 esta semana, ¿vale? Que la podéis consultar en su página web. En su página web. Y después, bueno, hay una noticia que no la he seguido mucho, que la he visto así por encima, que es el acompañante de la Tierra que dicen que llevamos, ¿no? En nuestro movimiento alrededor del Sol, ¿no? No sé si... ¿No habéis oído la noticia? No, no la he escuchado. Un pedrusco que hay, bueno, que se supone que es un asteroide o algo que está cerca de la Tierra. Pero cerca de pero nosotros. Que es muy pequeño, que es muy pequeño. Sí, bueno, asteroides como se descubren cada, sí, cada dos por tres. Pero que y que gira, no sé si 20, bueno, no lo sé. No leí bien la noticia, pero no me dio tiempo a mirarla. No sé si Lito tiene algo más. He recibido hace poco de la RADA, de nuestra federación, que se va a organizar, pasa que no tengo los datos ahora mismo disponibles y quiero investigar para dar la información mejor, una actividad a nivel nacional debido al con motivo del centésimo aniversario de la Unión Astronómica Internacional. Se va a hacer a nivel un proyecto global de 100 horas de astronomía. Tipo como la noche de los investigadores y cosas así, montada en enero, era, ¿no? En enero puede ser. Está por aquí, sí, del 10 al 13 de enero del año que viene, donde se podrán hacer cantidad de talleres y hay que apuntarse y todo está, estamos la RADA y nosotros, pues en el tema para incluir a todas las agrupaciones de que forman la federación, pues que participen en este evento, porque es un centésimo aniversario, es un aniversario muy redondo, muy redondo. Redondito, muy redondito, y habrá también que aprovecharse. También teníamos, creo recordar, Cuenca, ¿no? Recordar, por supuesto, sí, bueno, que el Congreso está ahí, que el 15 de octubre finaliza el plazo para enviar vuestros trabajos. Sí, para el Congreso de Cuenca, Congreso Nacional de Astronomía en Cuenca, que es cada dos años. Y a recordaros que es el 1, 2, 3 y 4 de noviembre y que allí habrá una nutrida representación de nuestra agrupación Magallanes. También creo que recordar que hay una, a nivel nacional, una observación de la Luna el día, ¿qué día era? 20. El día 20, sábado 20, hay una observación de la Luna en la cual que deberíamos de apuntarnos y hacer realizar algún tipo de evento. Bueno, me están comunicando por aquí que estamos apuntados ya a hacer un evento público, ¿verdad? Joaquín. Me estoy dando cuenta que usted mira poco el WhatsApp de directiva y de... Porque sí, nos hemos apuntado y vamos a convocar una planta de telescopio el día 20 en la Alameda Vieja. Vamos a recordar viejos tiempos y vamos a ver un poquito la Luna y los planetas que se dejen ver esa noche, que es el Día Internacional de la Observación de la Luna. Perfecto, pues nada, ahí estamos apuntados también. Como nos apuntamos a todo, ¿no? Pues cuesta un poco de seguir el ritmo de... Ahora que está el presidente aquí entre nosotros. Bueno, pues sin más, pasamos a las secciones de... que hoy vienen muy nutridas porque tenemos el legado de la astronomía con Lito, la ciencia de la luz con un servidor. También nos trae Agustín sus chascarrillos y quiere a ver si le da tiempo a hablar un poquito sobre la hipótesis de Riemann. Y hoy nos acompaña Alejandro, que creo que nos va a traer algún poquito de arqueoastronomía, que nos tenía abandonados por motivos varios y de trabajo, ¿vale? Pues sin más, si queréis, empezamos con la ciencia de la luz, por ejemplo, que es mi sección, y por alguna cosa hay que empezar. Seguimos después contigo, Lito, y tenemos nuestro orden. Bien, pues en mi sección, que es la ciencia de la luz, la semana pasada hablamos sobre las leyes que rigen el movimiento de la luz y la luz a través de objetos, en el tema que se llamaba óptica geométrica y espejos, ¿vale? Pues ahora ya hemos visto óptica geométrica y la segunda parte, que es la que os voy a hablar ahora mismo, ya trata sobre espejos. Vimos allí las leyes fundamentales de la refracción, reflexión, etcétera. Y ahora vamos a ver pues cómo se forman imágenes, que realmente lo que nos interesa a nivel de tener telescopios y aparatos ópticos, ¿no? En el próximo tema hablaremos de lentes, este toca espejo. Bueno, consideramos que un punto emisor de luz puede ser de luz propia o puede ser de luz reflejada por otra fuente, del cual parte un rayo de luz y pasa a través de una superficie o se refleja en una superficie y llega a otro punto, que lo solemos llamar O', que es la imagen. Este sistema de la luz que sale, la superficie donde se refleja o se refracta y la imagen, pues le llamamos un sistema óptico. Ese sistema óptico hace que los rayos que salen de ese objeto O converjan en el O'. ¿De qué manera? Pues de varias maneras. Puede ser porque los rayos converjan en ese punto, con lo cual tendremos una imagen real, o porque los rayos diverjan en un punto y entonces las prolongaciones de ellos formen una imagen, y entonces la llamamos imagen virtual. La imagen real se distingue de la virtual porque en la imagen real pones una pantalla como de un cine y allí ves la imagen, y la virtual no puedes poner una pantalla para ver la imagen, ¿vale? Con esto pues tenemos sistemas ópticos que hacen que esa luz que sale de un objeto concentrara en un punto para poderla ver. Ahora veremos de qué manera. Muy bien, pues para que la imagen se forme adecuadamente y perfectamente, pues tenemos las tres condiciones de Maxwell. Las condiciones de Maxwell son la primera, que es el astigmatismo, o correspondencia punto a punto, es decir, todos los rayos que procedan de un punto tienen que converger en un mismo punto, todos los que salen de un punto en el mismo punto, ¿vale? Si todos los que salen de un punto convergen en distintos puntos, aparece lo que llamamos astigmatismo, es decir, la imagen tiene que ser carente de astigmatismo. Después, correspondencia plano a plano, todos los puntos que salen de un plano tienen que converger en un mismo plano, ¿vale? Y la relación de semejanza es todas las figuras que conforman un objeto, ¿vale? La imagen, el objeto, la imagen de ese objeto tiene que tener una semejanza en tamaño con la primera. Puede ser más grande o más chica, ya veremos sistemas que amplían y sistemas que disminuyen, pero la relación tiene que tener proporcionalidad y semejanza. Bueno, pues con estas tres leyes de Maxwell de formación de imágenes, pues podemos formar sistemas y componentes ópticos de muy diversa índole. En este caso, usando sobre todo leyes de reflexión, si no atraviesa el medio, y de reflexión si sí atraviesa el medio a donde incide. Bien, normalmente solemos tener lo que llamamos en física la aproximación paraxial, es decir, para que todo esto ocurra de manera bastante natural, los ángulos, ¿vale?, y los rayos y el tamaño tienen que estar en una porción de terreno muy pequeña, ¿vale? En cuanto amplías mucho, cuanto tiene mucha amplitud, ya no estamos en esa zona ideal paraxial, y entonces aparecen muchos defectos, y ya también hablaremos de ello, defectos de la imagen. Entonces, mientras estemos en esa franja con ángulos muy pequeños y tamaño, espejo y objeto, el objeto que esté muy lejos, por ejemplo, del espejo, pues todo funciona perfectamente y no existen casi ningún tipo de aberraciones. Lo primero que nos encontramos cuando hablamos de espejo es el espejo plano. Todo el mundo nos hemos mirado un espejo, ¿vale? Y la imagen especular tiene las características de que es virtual, tiene el mismo tamaño que el objeto reflejado, o sea, objeto, se encuentra a la misma distancia tú del espejo y el espejo hacia adentro de tu imagen, la misma distancia, y tiene simetría especular, es decir, cambia derecha por izquierda, pero no cambia arriba por abajo. Tú te miras al espejo, levantas la mano derecha y el señor que está dentro del espejo, él levanta su izquierda. Esa es la imagen especular, ¿no? Bien, pues con esto pues podemos formar imágenes de espejos planos. Podemos hablar también de campo del espejo, es decir, todo el campo que puede ver un espejo, ¿vale? Que en espejos no es muy importante, pero cuando hablemos de espejos curvos y de telescopios, pues sí, el campo es muy importante. Después, un espejo simple, en el que todos nos hemos mirado, ¿vale? Pues sirve para eso, para una imagen especular. No solamente en espejos, sino en superficies muy planas, un lago que esté muy tranquilo, todo eso son reflexiones especulares. ¿Qué pasa cuando combinamos espejos planos? Pues con espejos planos, el primer cacharro que se nos ocurre, y que fue inventado por espejos planos y construido por espejos planos, es el periscopio. El periscopio tiene dos espejos planos, a veces se ponen unos prismas, ¿vale? Unos prismas en vez de espejos, pero normalmente en su origen eran dos espejos planos a 45 grados que te hacen ver cosas que no puedes llegar a ver. Por ejemplo, cuando un submarino está sumergido, sale el periscopio, entra la luz, el espejo está a 45 grados, la manda para abajo, abajo hay otro a 45 grados, la manda para tu ojo y ves lo que está encima. ¿Y cómo lo ves? Pues lo ves, como hay una doble reflexión, pues lo ves al derecho, lo ves lo que está arriba, arriba, lo que está abajo, derecha e izquierda, ¿vale? Con esto, pues se pueden, esto es un método sencillo de combinar dos espejos. Si combinamos muchos espejos, aparecen ya pues los efectos ópticos de espejos que tienen, por ejemplo, en las ferias, que se ve, pones una imagen y se ve repetida cientos de veces, pero ya aquí no son planos, tienen cierto ángulo. Con ciertos ángulos pones una imagen y puedes ver pues miles de imágenes reflejadas una en otra, parece que hay miles de personas. Y esto pues tiene su culmen en los caleidoscopios. Los caleidoscopios son unos espejos que están colocados a 60 grados y entonces se reflejan y se vuelven a reflejar y se vuelven a reflejar y ves todas esas bonitas imágenes que vemos con los curiosos caleidoscopios. Y otro objeto, antes de pasar a los curvos, muy interesante, es el cubo retroreflector. No sé si lo habréis escuchado nunca, pero el cubo retroreflector es como si fueran las tres paredes de una esquina de una casa, en las cuales esas tres paredes son un espejo. Y tiene qué características, que cualquier rayo que le llegue se refleja una, dos, tres veces y rebota en la misma dirección y sentido contrario que le llega, ¿vale? Desde cualquier ángulo que tú le enchufes un rayo láser o un rayo cualquiera, te lo devuelve en la misma dirección y sentido que ha llegado. Bien, como curiosidad, bueno, esto se utiliza mucho para trucos de magia, en fin, cosas que desaparecen y tal, porque la reflexión es muy, muy interesante, pero hay un cacharro de estos. Hay un cubo retroreflector en la Luna. ¿Para qué? Pues para mandar nosotros señales desde aquí, y el espejo nos la rebota para hacer mediciones y para hacer comprobaciones. Imaginaros si el espejo que pusiéramos allí fuera plano. Tú le mandas un rayo y el ángulo, por la ley de Snell y por la ley de refracción, puede salir en cualquier punto. No, pero con este cubito sabes que si tú le das al cubo, vuelve hacia ti y puedes detectar el rayo enseguida que te... al mismo sitio de donde ha salido, donde ha partido, ¿ok? Muy bien, pues periscopio, caleidoscopios, la base de todos los trucos de magia que desaparecen cosas son cosas de este tipo, combinaciones de espejos y tal, que no lo llegas a ver porque está en un sitio determinado, pero está allí, tú no lo ves, ¿no? Y pasamos a lo que, digamos, es más interesante, que son los espejos esféricos. Tenemos esféricos que tienen forma curva en general, ¿eh? Pueden ser esfera, o vamos a ver que es mucho más interesante que sean parábola en vez de esfera. Tenemos un eje óptico que une el vértice del espejo con el foco, que es donde todos los rayos pasan cuando llegan al espejo, y el centro de curvatura del propio espejo, ¿vale? Entonces, dependiendo de dónde coloques la imagen, puede haber distintos tipos de formación de imágenes. La podemos ver virtual, más grande, más chica, ampliada, en fin, invertida, de muchas clases. Tenemos básicamente dos espejos, los cóncavos y los convexos. Cuando tienes un cuenco, es un espejo cóncavo, ¿vale? Y una bolita de Navidad sería convexo. ¿Cómo vemos las cosas en las bolitas de Navidad cuando están así metalizadas? Pues más chiquitita, es un campo muy grande, pero las imágenes dentro muy chiquititas y virtuales porque las ves dentro. ¿Cómo vemos las imágenes en espejos que son cóncavos, que son realmente los interesantes para construir? Bueno, estos espejos sirven para seguridad. Los espejos que vemos en las señales de tráfico cuando no ves la salida de otro vehículo son de este tipo, convexos, ¿vale? Los cóncavos, pues según pongas la imagen entre el vértice y el foco, entre el foco y el centro, fuera del centro y tal, pues la puedes ver real, invertida, más grande, más chica, de todo tipo de forma. Incluso la puedes ver incluso virtual, hacia adentro, no hacia afuera del espejo. Muy bien, pues con estos espejos se forman las imágenes de los telescopios reflectores, los Newton, que llamamos en astronomía. ¿Cómo se produce esto? Bueno, pues sabéis que los espejos esféricos tienen un problema, que son astigmáticos, tienen astigmatismo. Toda la imagen de un punto no va al mismo punto, sino a varios puntos. ¿Cómo corregimos esto? Pues la superficie del espejo, en vez de ser circular, que además es mucho más fácil de construir, es parabólica. Los parabólicos son astigmáticos, es decir, toda imagen, todo rayo que llega paralelo al eje óptico va a un mismo punto, y con eso quitamos el astigmatismo y el defecto que produciría en nuestro ojo o en las imágenes si pusiéramos fotografía, que es lo que llamamos coma. Bien, pues dentro de los espejos pues hay algunos de muchísima precisión. Todos conocemos, por ejemplo, uno enorme, que es el Gran Tecam, que construido por espejos más chiquititos y actuados todas las celdas por algunos actuadores para evitar las aberraciones que pueda tener las ópticas respecto a la señal que le llega, porque la señal atraviesa la atmósfera, ¿no? Bien, ¿por qué podemos, por ejemplo, encender fuego con un espejo? Por esto, porque no solamente la luz se concentra, sino que la luz lleva energía. Si tú pones en el foco de un espejo, dándole, por ejemplo, el sol, y pones allí algo, pues al momento pues sale ardiendo, porque concentra todos los rayos, hace efecto lupa, pero en este caso con espejo. Y ya como curiosidad, pues tenemos los típicos espejos de feria, que tienen ciertas deformaciones, te ves más ancho, te ves más alto, te produce las cabezas enormes y el cuerpo chiquitito, los típicos efectos de espejo de feria, ¿vale? Para terminar, y ya para el próximo día, para el próximo martes, empezamos el tema, igual que hoy hemos visto espejos, y ya con las primeras bases para los espejos Newton, para los telescopios Newton, la siguiente es lentes e instrumentos ópticos. En vez de espejo ya hablaremos de lentes. Y con esto termino por hoy el tema de la ciencia de la luz. Y pasamos, sin solución de continuidad, a nuestra querida sección, que un es... Un segundito, José, sí, dime, Luis. La noticia que dije antes, que la estaba buscando porque digo, me la habían mandado, qué raro. Pero bueno, son estas típicas noticias que vuelven y revuelven, y que si uno no se fija, son del año pasado o son de otra fecha. Lo que nos pasa en el WhatsApp a veces, que nos mandan un titular o algo, y no es. Se refería naturalmente al 2016 H3, que es un cuasi satélite, ¿no?, de la Tierra, dicen, que se descubrió en el 2016, y el año pasado ya dijeron que estaba cerca, y no es una noticia nueva. Bueno, ha dicho otra vez lo mismo, solo que sí, que la mandan, y si no, uno no entra bien, o nada más que ve el titular y no ve la fecha, pues parece que es de... Que es una novedad. Es la novedad, ¿no? Es la... Bueno, que algún día, no sé si hablasteis vosotros de ello, de los cuasi satélites, ¿no? De los objetos estos tan pequeños que parece que es basura espacial y que van alrededor de... Van en la misma órbita que la Tierra. En la misma órbita que la Tierra. Que no son lunas, pero bueno, que... Vale, bueno, pues no hay nada nuevo. Estaba buscando por... Me extrañaba que no lo hubieseis visto vosotros, digo, qué raro. Pero son noticias que... Vuelven y vuelven, ¿no? Que vuelven y revuelven y... Sí, como lo de la típica aproximación de Marte que... Que se va a ver del tamaño de la Luna. Eso, efectivamente. Bueno, esa además es que... una mala noticia, pero esta ya, en realidad es verdad. Lo que no, pasa, pero que, bueno, el eso... que no entiende de estas cosas se lo crea pejuntilla. A mí, el tema de la Luna y... De Marte, que se verá como la Luna este llena. Verano Marte se verá con el tamaño de la luna llena. Y eso cualquiera de nosotros sabemos que es imposible, porque sería si se viniera para acá el Marte, apocalipsis. Si se viniera a Marte y se viera el tamaño de la Luna, sería horrible. Pero la gente lo cree a pie juntillas y te dice, ay, mira, tú que eres astrónomo, que me he enterado de esto, oye, qué cosa. Y no te lo creas, y tienes que estar desmintiendo todo el rato a tus amigos, que se lo terminan por creer. Bueno, Polito, ¿qué apartado tenemos hoy? Hombre, el tema que empecé la semana pasada merece una segunda parte como mínimo, porque es el eje el eje de la astronomía moderna y de cómo conocemos el cosmos a través de la luz, y es la espectroscopía. Okay. La espectroscopía di la semana pasada los inicios de los antecedentes y lo que ha sido capaz de llegar a la espectroscopía, a hacerla, por ejemplo, a detectar un elemento químico de la tabla periódica antes de que se descubriera la Tierra, que fue el helio. Pero ahora, como mi sección trata de instrumentos, en verdad, de instrumentos que han después servido para otras ramas de la ciencia, voy a hablar más detalle de lo que es un espectroscopio. Y de primero, un poquito de antecedente. Comenté que fue descubierto el tema de la dispersión de la luz por Newton, que es el primero que vio que al pasar la luz por un prisma, la luz blanca se descomponía en colores, y ya empezó a trabajar sobre elementos dispersivos. Pero tenemos que actualizar esto. El elemento dispersivo que se utiliza ahora en astronomía moderna no es un prisma, sino lo que se llama una red de difracción. La difracción fue descubierta por un físico posterior, James Gregory, nacido en 1638 y muerto en 1675, que fue el primero que dio las bases de cómo funciona una red de difracción. No le dio tiempo en su vida científica a construirlo de verdad, sino a hacer, digamos, la hipótesis teórica. El que sí ya hizo la primera red de difracción fue David Rittenhouse. El apellido puede sonar. Rittenhouse es muy famoso como político, porque en Estados Unidos llegó a ser senador y hizo muchas cosas en su Estados Unidos natal, así que tiene incluso muchos monumentos y todo, pero aparte de político, fue astrónomo. Y este Rittenhouse fue el primero que construyó una red de difracción. ¿Dónde se incorpora esa red de difracción? En lo que llamamos espectroscopio. El espectroscopio es un instrumento que, para simplificarlo un poco, digamos que tiene tres partes. La primera casi es la que tú has comentado o parte en tu sección de la luz, que es un instrumento óptico que pueda llegar a una imagen del infinito a un plano focal. Eso es lo que es, digamos, puramente óptico. Que en teoría es un telescopio que se pone delante del espectroscopio. El espectroscopio en sí tiene dos partes. Un primero, el elemento dispersivo, que es el que cuando ya le llega la luz concentrada, lo que hace es dispersarlo en el espectro. Y finalmente tiene que llegar a un detector, que ya hemos hablado también en tu sección del detector que ahora mismo utiliza todo el mundo en astronomía, es la CCD. Así que me voy a centrar en la parte 2, porque ya la parte 1 y 3 del espectroscopio se da en tu sección, así que no te quiero pisar. Me centraría en lo que es la red de difracción. Al principio empezaron a construirse redes de difracción utilizando las hipótesis de Young de la rendija. Young se dio cuenta que si yo pongo un obstáculo a la luz y lo hago, le abro rendijas verticales, me sale un patrón de franjas en el que la luz está intensificada en unos sitios y en otros. Las franjas te dan una resolución de la imagen. Cuando queremos hacer astronomía y queremos sacar datos de esa imagen pasada por un elemento dispersivo, si colocamos solo rendijas, llegamos a una resolución muy pobre. Y entonces las rendijas no llegaron muy lejos en el tema de la dispersión, en la red de difracción. Se tuvo que inventar un obstáculo que diera más resolución para poder ampliar la imagen. Pasamos de hacer rendija a poner hilillos finos, como pelitos, ¿verdad?, digamos alambres, muy juntos. y conseguimos el mismo efecto, una red de difracción. La imagen de detrás ya está dispersada, no está concentrada en un punto y ya no sale el espectro. Con esta red de difracción se consiguieron mucha ampliación de imagen y mucha resolución, pero volvieron a aumentar las necesidades para sacar detalles de los espectros, y ya los alambres finitos ya no daban de sí. Así que actualmente todas las redes de difracción que se utilizan están hechas sobre una base transparente, una especie de vidrio plano, en el que con láser se le hace unas muecas en forma de las franjas primeras que se hicieron, pues ahora se hacen, pero no franjas totalmente transparentes que traspasan todo el vidrio, sino dejando una capa de abajo de vidrio y en forma de escalera, de huecos, unas franjas. Al hacerse por láser ya se puede reducir el tamaño a la mínima expresión y concentrar el mayor número de líneas por milímetro. Por ejemplo, como datos para que veáis, hay un comercialmente y ya gracias a la tecnología podemos tener espectrógrafos para aficionados. Va a haber Planetarium, por ejemplo, una marca de óptica bastante, que lo utilizamos bastante los astrónomos aficionados, vende un espectroscopio a un precio relativamente ya plausible para aficionados. Se puede uno meter, ¿no? Sí, sí. Se llama Dados, espectrógrafo Dados, y cuesta completo 1.800 euros. Más o menos está ahora sobre la venta. El elemento dispersivo del espectrógrafo este en concreto, para que os hagáis una idea, es una red de difracción que varía. El que trae, digamos, cuando te lo compras entero, tiene una red de difracción de 300 líneas por milímetro. Imaginaros. 300 líneas en un milímetro. En un milímetro. Pero puedes sustituir comprando redes de difracciones aparte, y puedes conseguir redes de difracción, vende otras dos, de 900 líneas por milímetro y de 1.200 líneas por milímetro. ¿Eso qué quiere decir en cristiano? Que eso es la resolución del espectroscopio. Cuando tú amplías el espectro, puedes hacer mucho zoom y seguir teniendo calidad de imagen. Y puedes detectar las líneas estas, que son las firmas de los elementos químicos, como hablé, que para eso es lo que se utiliza un espectroscopio. Claro, y la gente puede pensar que 1.800 euros pues es una cosa muy cara, de hecho no es barata, pero que es el precio que anda una CCD buena. Ya. Entre pues, 1.500 o 2.000 euros puede costarte una CCD buena de calidad para hacer fotografía simplemente. O sea, que asequible, entre comillas, pero vamos, que muchos aficionados se la están comprando ya, la red de difracción de ese tipo. O sí, sea, la, no las redes, sino el propio aparato. El aparato en sí es más que la red de difracción. Tiene un prisma anterior que divide la luz, un divisor de luz que te permite poner un ocular para ver, para centrar el objeto que quieres después conseguir el espectro. Te hace un prisma que te desvía la luz en un como los prismas normales para ver en diagonal, pasa por la red de difracción y después tiene la salida en la que puedes adosar efectivamente la CCD, que también te la tiene que comprar efectivamente. O sea que ese es el espectrógrafo, tiene un ocular para centrar el objeto, pasa por la red de difracción y termina en la placa de una CCD. Eso es a escala aficionado. Ese tipo de redes planas, que tendrías que ver la foto, evidentemente lo colgaré en Instagram para que veáis con el siguiente modelo, que es el que utilizan los profesionales, pero es complicado decirlo en la radio. El que utilizan los profesionales se llama red de difracción en escalera. En vez de las muecas que hacen las redes de difracción, que son huecos horadados, digamos, con láser, no tienen el fondo plano, sino están inclinados a un ángulo. Eso favorece que haya dispersiones de segundo y tercer orden que dan mejor calidad. Esa red de difracción en escalera con un ángulo son los que tienen todos los telescopios profesionales ahora mismo. Y os pongo un ejemplo. ¿Qué mejor ejemplo que Calar Alto y el telescopio de 3,2 metros, el grande? Tiene un instrumento recién, tiene un año y pico, me parece, de vida, el instrumento Cármenes. No sé si lo habéis escuchado. Sí, sí, Cármenes. Detector Cármenes. Es un espectrógrafo de alta resolución. Y para que os hagáis una idea, la resolución es, como fórmula, es muy facilita, es N por M, siendo M el orden de refracción y N el número de líneas que hemos estado hablando. De la, pues la red de difracción de Cármenes tiene para el espectro visible 94.500 de resolución. 94.500. Y como esta resolución varía también para la longitud de onda que quieras observar, para la parte infrarroja, que es muy importante y ahora os explicaré por qué, tiene un poquito menos resolución. Tiene para el infrarrojo unos 80.000 de resolución. Con esto se hacen espectroscopía de galaxias muy profundas y tecnología punta. O sea que ya podéis, con esta situación más o menos, ver cómo están ahora los aparatos de espectroscopía. Por último, la espectroscopía, ya con esto termino, se demostró gracias al otro gran físico, Doppler, que la radiación, las líneas de que te marcan una especie química o que quieres detectar en alguna estrella, están en una posición, pero cuando esa estrella o esa galaxia que estás mirando se está alejando porque el universo se está expandiendo, ya no cae en esa longitud de onda, sino se desplaza hacia el rojo, porque todo el universo, la luz tiende hacia el rojo. Entonces, líneas que, por ejemplo, en el Sol se estudian en el amarillo o en el rojo, cuando ves una estrella lejana, ya cae en el infrarrojo. O incluso en los microondas, si está muy lejos. Entonces, se necesitan, que esto ya también lo tiene el Hubble y lo tienen muchos telescopios, no hay redes, no solo hay espectrógrafos para el visible, sino espectrógrafos para el infrarrojo y espectrógrafos para microondas, porque las líneas que necesitamos estudiar ya no están en el espectro visible y salen en una foto, sino hay que tener otro aparato aparte que te haga visible el infrarrojo o te haga visible las microondas. Así que es con esto os he dado, este aparato ha servido después para química, para biología, para detectar compuestos químicos en cualquier sustancia o en cualquier piedra. O sea que inició esta parte la espectroscopía en la astronomía, pero ahora mismo está en todo, en todas partes, en biología, geología, incluso, claro, biología, geología, así que química, física, todo, en cualquier orden de la ciencia se utiliza el espectrómetro. Ahí el famoso espectrógrafo de masa que incluso te calcula el porcentaje por la intensidad de las líneas, pero ese es el legado grande de la astronomía con el espectrógrafo. Y con esto termino. Muy bien, pues hasta aquí la sección de Lito, muchas gracias. Y pasamos ahora con Alejandro. Nos tenías un poquito abandonados por temas laborales y tal, pero nos traes otro cachito, otra píldora de arqueoastronomía, ¿verdad? Adelante, cuando sí, quieras. Muy buenas. Pues eso, ante todo pedir disculpas a nuestros radioyentes, porque entre las vacaciones y el trabajo, efectivamente, no he podido asistir a estas charlas con vosotros, donde se aprende mucho. Pero bueno, lo quiero retomar ahora más en serio y porque me permite ya el calendario laboral. Y he establecido un calendario que os paso a comentar, ¿vale? Sobre, bueno, dentro de la arqueoastronomía ya sabéis que yo lo que me quiero ahora circunscribir es al tema de arqueoastronomía egipcia, uh-huh, ¿vale? Porque de eso habría mucho que hablar. Pero también para traer a las personas que le pueden gustar así los misterios o los piramidiotas que me preguntabas tú antes. Los piramidiotas. Sobre si hay ovnis aquí detrás. Sí. Pues entonces me gustaría dividir en unas primeras cinco secciones el tema que os comento. La primera sería hablar del destino estelar de los faraones, es decir, por qué surge esto y qué mitología hay detrás, y qué relación hay entre el mundo egipcio y la astronomía. La segunda sería hablar de la Gran Pirámide y las estrellas, ya para que la gente vaya calentando motores y vayan pensando si estuvieron ahí los extraterrestres o no. La tercera sería el horizonte de Keops, el faraón, para los egipcios llamado Khufu. El cuarto sería hablar de Karnak, Abu Simbel y el calendario egipcio. Luego sobre estas cosas se pueden ahondar, evidentemente, pero es que si lo hacemos muy, muy científico, pues ni yo tengo el nivel y podríamos aburrir al público. Y el quinto, pues podríamos hablar de lo que era Kenatón, la herejía religiosa que hizo en Amarna, que como sabéis, pues fue un faraón monoteísta, de los primeros que hubo, ¿vale? Recordar un poquito a nuestro público en qué consiste la arqueoastronomía. Como sabéis, es una ciencia relativamente joven, no tendrá más de 25 años, aunque ya había personas que se dedicaban a este tema. Entonces, sobre todo lo que relaciona es la astronomía, pero de las culturas antiguas, ¿vale? Y sobre todo a través de monumentos que dejaron en la antigüedad, hierofanías, que como sabéis es la representación de estos misterios en la antigüedad, como puede ser cuando se pone el sol entre las dos pirámides, la de Keos y Kefren, justamente en un punto del año, en el ocaso del sol, se pone, y la verdad es que te sobrepone. Yo lo he visto en vídeo, evidentemente, ya me gustaría estar allí. Es una de las próximas salidas. Después de Cuenca intentaré ir allí. Después de Cuenca intentaremos ir a ver esa puesta de sol. Yo creo que ahí habría capacidad de lucimiento de Agustín y de Luis, que hacen unas fotos de puestas de sol magníficas entre las dos pirámides. Eso ya no tiene parangón, ¿no? Entonces, sí, porque las mías son con móviles y no... Bueno, pues eso, básicamente habría que hacer primeramente una reconstrucción de cómo se crea el mundo egipcio, o sea, Egipto. Como sabéis, ya lo describió Heródoto, que era un historiador griego, como un don del Nilo. Gracias al Nilo existe Egipto, si no, ahí no habría nada. Es una franja desértica donde circula o corre el río Nilo. Además, creo que es un río un poco... creo que va de norte a sur o... Vamos, va al revés que la mayoría de... La mayoría de ellos. De los ríos, ¿verdad? Va de sur a norte. De sur a norte. Va al contrario del resto de los ríos. El Nilo azul y Nilo blanco está abajo en medio de África y termina en el Mediterráneo. En el delta. Va hacia el norte, desemboca hacia el norte. Del sur a norte, efectivamente. Uh-huh. Eso es. Pues es lo extraño. Es lo extraño de este río. Vale, la construcción del Estado de Egipcio pues fue allá sobre el año 3200, donde un faraón, Zoser, pues lo que hizo fue agrupar el Alto y el Bajo Egipto, ¿vale? En otros programas ya hablamos que habría una gran relación, habría personas muy expertas que se dedicaban a la observación de las estrellas. Como os acordáis, mandé unas fotos de los sacerdotes. Eso era un oficio más bien sacerdotal, porque el 95% de la población, por no decir más, eran analfabeta. Entonces eso se dedicaban unos que llamaban eran sacerdotes y ostentaban el cargo de primer observador. Si os recordáis, venían en el uniforme suyo venían con unas chavetas clavadas y eran estrellas. Lo importante de esta civilización, que a todo el mundo nos fascina, es que hacían una observación a simple vista. No disponían de telescopios ningún aparato. Yo allí no me comía ni un colín, porque soy miope. A ojo desnudo. Yo vería estrellas dobles. Sí. Hombre, lo bueno a raíz de... También esto viene a colación. No había contaminación lumínica, como sabéis, eso es un perjuicio que tenemos, que no lo valoramos, yo creo, que en demasía, porque no hemos vivido en aquella época. O porque no nos sueltan en una isla en medio del Pacífico. Claro. ¿Os acordáis de la película esta del tigre? ¿Cómo se llama? Y que sueltan a un chaval ahí, un hindú con un tigre. ¿Cómo se llama? La vida de Pi. ¿Os acordáis cómo se reflejan las estrellas en el mar? Y cómo mira el niño. Claro, es que es una cosa que te sobrecoge. Completamente oscuro todo, claro. Vale, ok. Bueno, pues como se rige la vida en Egipto es a través de... Una vez que está creado el Estado, ya se generan lo que se llaman dinastías, ¿vale? Que es una forma coloquial de hablar de la civilización egipcia. Entre las dinastías se habla también de periodos intermedios. No vamos a entrar mucho en eso, pues nos podíamos confundir y alargar. Lo importante es que allí el faraón es asociado con un... El rey en Egipto es asociado como un dios. Se le llama faraón. La figura que representa es se le llama Horus. ¿Ok? ¿Por qué era importante? El del halcón, el de la figura de Horus, el del pico... El halcón. Bueno, porque es que hay bichos, o sea, toman forma. Tienen el escarabajo, el halcón. Tienen hasta el tipo de zancudas, ¿no? También. Todo del, allí. Todo con ideogramas, ¿no? Lo veríamos mejor cuando hablemos el chacal, de la... Anubis, ¿no? Sí. No, que es... me estoy acordando ahora de que mi amigo Alejandro y yo estuvimos el viernes pasado viendo a Faminio Cansado. Los grandes Fabinho Cansado, no, y en uno de los gags ponía, y tú hablas, y yo digo, yo en inglés no, yo lo que hablo es egipcio. Dice, a ver, dinos algo. Dice, águila, mano. Sí. Chacal, papiro, pico de águila. Ah, muy bien, me hablas perfectamente. Egipcio antiguo. Fabinho Cansado. Adelante, continuamos. Vale, lo importante de esta figura del rey faraón era que él era identificado con un dios viviente, como hemos dicho antes, llamado Horus, era porque todo gira, todo esto de la arqueoastronomía en el mundo egipcio gira en torno a, o está muy próximo a los conocimientos que ellos tenían, el mundo religioso. O sea, evidentemente ellos no tenían una astronomía avanzada, pero para lo que ellos les servía, sobre todo era para fijar el poder. El faraón representaba un poder sobre el resto de la población. Entonces, lo que quería la gente sobre todo era el que estuviera todo muy regular, los ciclos naturales, el intentar controlar la inundación del río. Como sabéis, todo esto, el río tenía una crecida al año, normalmente a mediados de junio, que coincidía con el orto elíaco. Entonces, eso no se podía, hasta la presa de Asuán, en los años 60, me parece, eso era incontrolable. Entonces, cuando algo iba mal, la culpa era del faraón. El faraón era el dios viviente sobre la tierra. Pero era una manera, a través de la religión, de controlar a la sociedad. Sino aquello, eso sumado a que tenía fronteras naturales donde no podían ser agredidos, por eso esa civilización ha durado más de 3.000 años, que sepamos. Las fuentes, como comentamos en programas anteriores, no hay nada escrito, no nos ha llegado muy poquitas cosas escritas, pero sí a través de los jeroglíficos, de las tumbas, los que hay en los monumentos. Gracias a eso, bueno, algunos papiros se han llegado, pero son de medicina, de matemáticas. Gracias a que ha habido pocos, porque los papiros tienen una vida muy muy débil, y en cuanto se deteriora, la verdad es que se pierde la mayoría. O sea, menos mal que grababan en piedra. Vale, como sabéis, voy a hablar de dos regiones específicas o muy cercanas al mundo egipcio. Una es las regiones de las imperecederas, las estrellas imperecederas, perdón. Como sabéis, se llaman así porque son circumpolares, es decir, se ven todas las noches. Y nunca se ponen. Eso, ¿por qué ocurría esto en el mundo egipcio? Porque en las latitudes de aquella época, de hace 3.200 años, eran circumpolares esas estrellas. Por eso ya las llamaban las imperecederas. Estas siempre las veo en el mismo sitio. Y era muy importante. Hay un texto de un sarcófago donde se describe así. Todo remitido al faraón, ¿vale? Y leo textual. para que no me digan que lo he copiado de alguna universidad. Comillas. Abro comillas. Cruzaré a ese lado en el que están las estrellas imperecederas, para poder estar entre ellas. Eso es, habla el faraón, ¿ok? Entre ellas, bueno, esto lo sabéis mejor que yo, hay una que ellos llamaban Mesquetu. A ver si imagináis a qué puede ser hoy en día. La polar. Se parece a la pata delantera de un toro. Tiene 7 estrellas. Las Pléyades. Casi, casi. Es la Ursa Mayor. Ursa Mayor. Constelación. Bueno, ya he explicado por qué eran imperecederas. Aparte de Mesquetu, como llamaban ellos a esa, daros cuenta que todo eso era a ojo de águila. Ahí no había unos prismáticos estos de Amazon ni nada. Estaba también otra muy importante para ellos. Estaba la Osa Menor, evidentemente, y Draco. Draco. Draco. Que en aquella época... Albergaba el polo celeste, claro, el polo ahora norte. Ahora está en la Osa Menor, pero en aquella época, por la precesión de los equinoccios, estaba en Draco. Efectivamente. Y ahí es donde estaba el polo norte celeste. ¿Qué os imagináis que vieron los egipcios en Draco? La verdad es que... Porque tenía una imaginación que tú lo miras... Yo hoy en día no veo ni el Draco. Ni el dragón, fíjate. Bueno, ellos decían que se parecía a un hipopótamo hembra, de pies. Esto sería mejor acompañar una foto, subirlas al Instagram. O sea, han puesto sexo y todo. Ni con foto. Hembra. O sea. Debe ser que, no sé, el macho tendría otra cosa, ¿no? Otra estrella ahí. Claro. Como dije en las pasadas programas... habría que subir unas fotos a Instagram antes del programa. Para que la gente vaya viendo. Diciendo, no veo yo ahí un hipopótamo hembra, de coño, ni yo tampoco. Pero coges, dibujas el hipopótamo y dices, ahora sí. Vale, todas estas constelaciones, bueno, estas estrellas, como hemos comentado, están relacionados con un ritual que se hacía en el Antiguo Egipto, llamado la apertura de la boca. No sé si os suena. Todo esto está relacionado con la religión, como he comentado antes. Entonces, era a través de una azada, o a la una estatua del faraón muerto, un sacerdote le introducía esta azada, que tenía una inclinación, para mágicamente, como si estuviera comiendo y bebiendo el faraón. Digamos que era un ritual de darle alimentar al faraón, una vez en la ultratumba. Todo hay que decir, para adelantar ya para el siguiente programa, que las pirámides en realidad es una tumba, ¿vale? No es algo... aunque es muy grande y se puede dar a entender que los cálculos científicos no eran de esa civilización, la verdad es que con un palito y la sombra que da el sol pueden hacer verdaderas... Y básicamente es eso, no es una máquina de... Para ellos, imaginariamente era una máquina de resucitación, pero para el faraón nada más, ¿vale? Luego hablaremos de las cámaras de estas que tiene de ventilación, que en la cámara de la reina no hay ninguna, la cámara del rey tiene 2, y que efectivamente están orientados, por aquella época, estaban orientados a estrellas. Uh-huh. Pero que allí no hay mano de ningún piramidiota, ¿eh? Muy bien. A ver, espérate que me voy. Comentar una cosita. Estos instrumentos de la apertura de la boca estaban hechos de hierro. Y me preguntaréis, ¿había hierro en aquella época? Pues no. Pero había meteoritos, caían meteoritos en el Antiguo Egipto. Y eran de hierro. Pero coño, ¿y cómo puede haber hierro en...? Pues no había minas de hierro, pero eran meteoritos. Y algunos meteoritos que caían eran de hierro. Además de estas estrellas circumporales, y ya para terminar, os prometo que tardo poco, había otra área muy importante que era en el cielo, que era la zona de Sirio y Orión, ¿vale? También hay otro texto que se le dice al rey faraón el por dónde tiene que salir y ponerse. Y os leo textual, abro comillas. Ascenderás regularmente con Orión desde la región oriental del cielo. Descenderás regularmente con Orión a la región occidental del cielo. Sirio os guiará a ambos. Cierra comillas. Por tanto, Orión, que los egipcios lo llaman Sa, para los egipcios era representado como una dimensión celestial de Osiris. Osiris, os recuerdo, es el dios del más allá. Y Sirio era identificado con su hermana. Su hermana era Isis. ¿Vale? Y ya para terminar, el culto solar del faraón, el dios, sobre todo en todo este misticismo o religión, lo que se trataba, y la pirámide, era de resucitar nuevamente al rey muerto, al faraón. Y todos lo asociaban con el nacimiento, la puesta y el nacimiento del rey, del astro solar, el rey sol. Por eso también habéis oído lo de la barca solar. En la tumba de Tutankamón había una barca, y era eso, para que hiciera el viaje. Cuando hablemos de las cosmogonías, que había varias en el mundo egipcio, comprenderemos un poquito el porqué de esa barca, ¿vale? Os leo otras comillitas ya para terminar. Sabéis que el rey faraón tenía un asiento reservado en el cielo, ¿vale? Una vez que moría, iba a las estrellas, ¿vale? Todo eso, toda esa maquinaria. Recordar, no eran esclavos en los que construyeron las pirámides, eran, por así decirlo, asalariados, tenían su cerveza, su comida y hasta tenían su tumba. O sea que, vale, pues os leo solamente la última, abro comillas otra vez, que esto es relacionado con el renacimiento del rey faraón. Que puedas atravesar el cielo y unirte en la oscuridad, que puedas ascender en el horizonte donde el bien esté contigo. Es el regalo del Nilo. Uy, es tu última sobra. Y ya para el próximo día, pues se me ocurre pues hablar de las cosmogonías, que había dos principalmente, y el origen del universo según los egipcios. Muchas gracias. Un inciso. Has comentado que el cauce del Nilo es extraño porque va de norte a, ¿hay más ríos a sur? Yo estaba pensando y digo, bueno, en verdad no tiene, que yo sepa, no tiene mucha importancia eso, ¿no? Entonces he buscado y ríos que suenen: el Rin, el Elba, el Oder Neisse, eso en Centro Europa. También tienes el Yenisei y el Lena en Asia. Y por supuesto tenemos toda la vertiente cantábrica, el Bidasoa, Nervión, el Sella y todo, que son ríos pequeños, pero que su cauce va de norte, o sea, de sur a norte. Esto va de sur a norte. Todos los que he dicho van de sur a norte. Pero habrá que corregir a los expertos. Bueno, pues tenemos ahora mismo, nos queda Agustín. Agustín, tenemos exactamente 7 minutos. Y el que había de solucionar, la hipótesis de Riemann, imposible. Pues el próximo. La hipótesis de Riemann hay que dedicarle un tiempecito más. Este hombre nada más tardó más de una hora en la conferencia. La charla de Alberto en Ciencia en el Boulevard, pues fue una hora explicando la anterior y poco intenta demostrar. Entonces, un resumen de eso imposible. Hacemos una cosa, el chascarrillo. Vamos a hacer el chascarrillo y lo dejamos para la semana que viene. Y la semana que viene abres tú con el tiempo que te haga falta, me parece, ¿vale? Bien. Venga. Sí, bueno, no, espero que no sea tampoco mucho. Por lo menos 15 minutillos, sí. Por eso. Porque además resumí todo eso y sin pizarra va a ser un poco complicado, pero lo vamos a hacer ameno. Bueno, lo que vamos a intentar, bueno, resolver el chascarrillo de hace 2 semanas, que lo que pedimos fue era una condición necesaria para que podamos decir que había un eclipse de luna y una condición suficiente para que no lo haya. Y bueno, la solución era fácil porque habíamos dicho también el caso de la luna nueva, ¿no? Bueno, pues para que haya un eclipse de luna basta con que la luna sea llena, ¿vale? ¿Por qué? Porque si hay eclipse de luna, entonces eso implica que hay luna llena, ¿vale? ¿Y cuál es la condición suficiente para que no lo haya? Bueno, pues en este caso, eclipse de luna, que es B, implica A, que es luna llena. Si no A, es decir, si no hay luna llena, implica en no B. Luego no hay eclipse. Luego la condición suficiente para que no haya eclipse de luna es que no haya luna llena. Entonces en cualquiera de los otros cuartos, digamos, ¿no? Claro. La única solución es esa. Bien, esto lo estamos comentando, y igual que las otras son aparentemente, hay que demostrarla, no vale con decir que es una condición suficiente, una condición necesaria, y bueno, lo podemos demostrar fácilmente si tenemos un telurio, ¿no? Como el que tenemos nosotros en la agrupación. Si tenéis ahora mismo un telurio en casa, podéis ver los movimientos de la Tierra, Luna y Sol, cómo dando esta vuelta, cuando es luna llena y cuando se produce la alineación de él con respecto al Sol, de los tres, Luna, Tierra y Sol. La luna llena siempre, la Tierra está, digamos, como la luna está al otro lado, que es cuando es luna nueva, ¿no? Bien, aparte del telurio, ¿cómo lo podíamos demostrar? Pues hay una forma de demostración que podría ser pensando que, imaginaros que estuvieran en el mismo plano, que no están, o sea, lo que es el plano del movimiento de la Luna alrededor de la Tierra no está, esa órbita no está en el mismo plano que la Tierra-Sol. Pero si estuviera, lo podríamos hacer en un eje de coordenada X, Y, en donde el centro, por ejemplo, podríamos poner la Tierra, el Sol, en un eje X a 5, y una circunferencia sería la órbita de la Luna alrededor de la Tierra a 1, y veríamos que si la posición está justo en el eje de las X, a la derecha en el 1, pues ahí vemos que los tres están alineados, luna nueva y eclipse de sol. Y cuando está en la otra punta, sería luna llena, porque el sol le estaría dando a la luna. Lo que pasa es que como está tapado por la Tierra, pues también coincidiría. Es decir, que si estuvieran todos en la misma órbita y se dieran esta casualidad, pues sería una condición necesaria y suficiente. Luna llena implicaría eclipse de sol. Luna llena, eclipse de luna, y eclipse de luna implicaría. Como esto no ocurre así, sino que tenemos que levantar esa órbita y está inclinada, pues solo en determinados momentos la alineación de los tres se produce justo a 180 grados, y en esos casos es cuando se produce esa alineación perfecta, es cuando se produce el eclipse. Por eso la mayoría de las lunas llenas no hay eclipse, porque hay una pequeña desviación, ¿vale? Bueno, para demostrar que la condición es suficiente también podemos usar otras cosas, pero fijaros que no basta con comprobar que todos los años anteriores o muchos resultados futuros, el hecho de que haya de que haya eclipse sea luna nueva. Hay que hacer una demostración un poquito más formal, ¿vale? Y la demostración contraria pues ya la hemos hecho antes, porque si B implica A, no A, implica no B, pues es la condición suficiente. Bueno, pues ahora vamos a hacer un chascarrillo nuevo para la semana siguiente. El otro día estuve en casa de un amigo a celebrar un cumpleaños. Bueno, y nos juntamos allí unos pocos. Y recordamos un juego de estos de carrera, ¿no? Como las vainas de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Una carrera. Y decidimos jugar y, bueno, darnos unos premios, ¿no? El que quedara primero, medalla de oro, pues el resto de los concursantes le tenían que pagar una copa al ganador. El que quedara segundo, pues este tenía que pagarle la copa al primero, pero tenía la ventaja que los demás, menos el primero, le tenían que pagar una copa y menos el último. Es decir, el último tenía un premio de consolación, de tal manera que el último solo pagaba copas al primero y no al segundo. ¿Lo habéis entendido? ¿Eh? El primero, el que queda primero, no paga copas y todos los demás le pagan una. El que queda el segundo le paga la copa al primero y a él le pagan los demás menos el primero y el último. Y el que queda el último, como premio de consolación, pues tiene que pagarle solo la copa al primero, pero no al segundo. Bien, bueno, pues cuando acabamos una bifulca allí, una pelea, porque el que quedó tercero decía que no era posible que él, habiendo quedado medalla de bronce, fuera el que más copa iba a pagar, más incluso que yo, que había quedado el traspenúltimo. Bueno, pues ¿cuánto jugamos al juego de las vainas y cuántas copas se tomaron cada uno gratis o tuvieron que pagar copas? Muy bien, muy bien, muy bien. Todo lo que sea copas, sabes que a nosotros nos encanta. Todo lo que sea tal. Pues muy bien, pues hemos llegado al final de esta horita de ciencia. Nos ha quedado en el candelero una solución aquí a nuestros friki series, pero no hemos conseguido entrar. La semana que viene ya daremos la correspondiente solución y demás, porque estamos ya fuera de tiempo. Así que adelante ya con la despedida, Luis. Simplemente recordaros nuestras redes sociales, nuestra página web www.aamagallanes.es, nuestros perfiles de Facebook, @unpuntoazul y @magallanesjerez, nuestra cuenta de Twitter, @astrojerez, nuestro correo electrónico, son varios, contacto@aamagallanes.es, unpuntoazul@aamagallanes.es y ludociencia@gmail.com. Nos podéis encontrar en iVoox y en iTunes en Buscando un Punto Azul. Y con esto es todo. Esperamos que os haya gustado el programa. Buenas noches, compañeros, y hasta el próximo programa.